están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a diferentes ciudades de los Estados Unidos, como Houston, Nueva York, Dallas, Miami, Las Vegas, etcétera, San Antonio, en fin, Chicago. Un abrazo para todos ustedes. En verdad deseo que hayan tenido un excelente fin de semana, Y estamos aquí arrancando, pues, una nueva semana de información, de comentarios, de análisis, de debate. Y rápidamente les digo que el periódico The New York Times ha criticado fuertemente al presidente Barack Obama, diciendo que pese a que el gobierno de Barack Obama asegura que ha ordenado priorizar la deportación de indocumentados con antecedentes criminales graves, dice el New York Times, la mayor parte de la cifra récord de sin papeles expulsados de Estados Unidos bajo su mandato solo había cometido infracciones menores. Pero la Casa Blanca responde y dice que esto no es cierto. El portavoz de la Casa Blanca desmintió hoy que la mayoría de las deportaciones que se han producido durante el mandato del presidente Obama hayan sido de personas con delitos menores o faltas, como indicó el New York Times. Tengo en la línea telefónica al analista político Aldo Castañeda, desde Phoenix, Arizona, quien saludo con mucho gusto. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. En efecto, el artículo del New York Times recoge el clamor nacional en este momento de la comunidad inmigrante y recoge también todas las protestas y las marchas que se han venido dando a nivel nacional, de lo que viene diciendo la comunidad, de que en el gobierno del presidente Obama pues han habido más de 2 millones de deportados y hay 1.200 personas por día que salen del país deportados, de manera que los hechos, la realidad, digamos, contradicen ese conjunto de promesas que el presidente ha venido haciendo durante los últimos 4 o 6 años, y que creo que el presidente, bajo la presión ya no solamente de su propio partido, sino además de los medios tan importantes como New York Times, yo creo que el presidente debe hacer algo, y como muy bien reconoce el periódico, es una situación frustrante que continúe con las mismas promesas, culpando a otros, y que él debe hacer algo pronto y hacerlo él desde su propio poder que tiene en la Casa Blanca. De manera que reconoce que ya no lo van a hacer el Congreso, que no puede esperar más y tiene que ser pronto, y que en realidad a todos nosotros nos ha frustrado que el presidente constantemente en sus discursos esté lamentándose de esta situación y culpando a otros, cuando la situación ahora está en sus manos y todos estamos esperando que el presidente tome una decisión al respecto. Oye, pues yo escucho constantemente un debate a través de redes sociales. Hay mucha gente incluso que me envía a mí mensajes diciendo que esta postura que incluso tú defiendes, que es falsa, que esto no depende absolutamente del presidente. Por ejemplo, también aquí la Casa Blanca se defiende y dice que el 98% de las deportaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas están dentro de las prioridades marcadas por la administración, entre ellos aquellos que intentan ingresar al país ilegalmente, los que reinciden y fugitivos de los tribunales migratorios. Esto respecto al perfil de las personas deportadas, contradiciendo lo que ha publicado el New York Times. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, al mismo tiempo las organizaciones han publicado una estadística que demuestra que casi el 45% de los deportados sí han tenido un récord criminal, digamos, han tenido un récord de reingreso por deportaciones, pero la gran mayoría en realidad ha tenido primero un incidente por un tráfico de ticket, que no se le puede decir delito agravado, felonía agravado, sino ha sido un incidente de tráfico de ticket que ha originado la intervención de inmigración a raíz de que no puede identificarse plenamente con un documento de identidad. La estadística eleva eso a un 80%, desconociendo que ellos no tienen cargos formales por un delito criminal, sino que se origina en un delito menor, como puede ser el no tener licencia de conducir, y lo suman toda la estadística completa y señalan que ha sido 82%. En eso radica el vicio de la estadística de la Casa Blanca. La verdad que esta incertidumbre, o este dejar hacer y dejar pasar, por parte del presidente luego de su segundo periodo, ha generado ya una tremenda frustración, solamente en la comunidad inmigrante, sino también en la comunidad angloamericana. Los propios americanos, en la estadística que hay, demuestran que ellos quieren una solución al tema de la reforma migratoria. Que si bien es cierto, nadie pide amnistía, quieren una reforma amplia que legalice a los 11 millones, y el presidente tiene que hacer algo, tiene que recoger esto. En una oportunidad comenté en tu programa que creo que el presidente lo va a hacer en julio, por cálculo electoral, porque creo que si no lo hace, los republicanos van a mantener la mayoría tanto en la Cámara de Representantes y probablemente ganen asientos en el Senado, y así el presidente va a gobernar solo los próximos 2 años de su gobierno. De lo que está claro es que el artículo de New York Times expresa un sentimiento de preocupación de toda la comunidad en su conjunto por el accionar del presidente, que solo está, digamos, criticando a otros, pero que no toma control de la situación, y en eso todos estamos de acuerdo. Bien, Aldo Castañeda, justamente te iba a preguntar eso, si apelando a aquello que me dijiste en la entrevista anterior aquí en Hablando Claro, sobre electoralmente, dentro de los cálculos electorales para beneficiar al Partido Demócrata, que el presidente Obama pudiera realmente hacer algo desde su poder ejecutivo para cambiar el curso de todo este tema de las deportaciones. Pero teniendo en cuenta también que recientemente la Suprema Corte de Justicia ha dicho que es inconstitucional ponerle límites a las donaciones, a las campañas, y aquí el Partido Demócrata se ha preocupado mucho por los hermanos Koch, estos multimillonarios, creo que son la cuarta fortuna dentro de los Estados Unidos, después de Warren Buffett y de Bill Gates y algún otro, por ahí andan, y que quieren que el Senado quede en manos republicanas. Entonces, ¿estará realmente orillado el presidente Obama por esta parte, digamos, para hacer esto que dices por ahí de junio y beneficiar al Partido Demócrata en las elecciones intermedias de noviembre, ¿no? Yo creo que sí. Incluso esta declaración o este artículo de New York Times, de alguna manera es también otra presión adicional que va a sufrir el presidente por parte de uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos. Y si a eso le sumamos la intención de la Cámara de Representantes de limitar la acción ejecutiva del presidente, y si a eso le sumamos el problema que tiene con el pronunciamiento de la Corte Suprema, yo creo que todas las condiciones políticas están dadas para que el presidente tome una decisión audaz que beneficie a los inmigrantes, pero que además les permita recuperar el entusiasmo electoral de la comunidad hispana votante que quiere confiar en el presidente, y en esa vía le va a permitir al presidente conseguir los votos necesarios para mantener al Partido Demócrata con la mayoría en la Cámara de Representantes, perdón, en el Senado. Yo creo que ganar asientos adicionales en la Cámara de Representantes. De lo contrario, si no lo hace, el presidente va a gobernar solo, y con eso va a poner en riesgo también, si gana ambas cámaras, el Partido Republicano, ya sea por los que hemos comentado, en el 2016 el candidato republicano tiene grandes opciones de ganar las elecciones del 2016, las elecciones presidenciales. Viendo eso, el presidente sabe que tiene que tomar una acción muy audaz que pueda de alguna manera repercutir en el electorado, y este conocimiento público del electorado hispano representa el 12% de la votación electoral a nivel nacional, y en algunos estados como Nevada, California, Texas, representa el 30%, por lo que seguro al interior del Partido Demócrata, frustrados también en las cámaras, le están pidiendo al presidente una acción política que los ayude a mantener los asientos en la Cámara, en el Senado. Muy bien, Aldo Castañeda, pues te agradezco muchísimo, y también de cara a esta declaración reciente que ha realizado el hermano del expresidente Bush, ex gobernador de la Florida, ya no hay tiempo de comentarlo porque ya viene el corte y tú ya te vas, pero Jeff Bush dice, califica como un acto de amor el entrar de manera ilegal a los Estados Unidos, y se presenta así muy caritativo, muy amoroso también, diciendo que estos indocumentados que entran como un acto de amor para reencontrarse con sus familias debieran ser tratados de manera diferente, quitándole el discurso a los demócratas en ese sentido. Gracias a Aldo Castañeda, estamos en contacto. Estamos en contacto, gracias, y no hay que perder la fe, hay que seguir presionando por la reforma migratoria. Y esos hechos nuevos que están pasando, yo creo que van a empujar al presidente a tomar una acción para el mes de julio. Muchísimas gracias. Gracias, Aldo Castañeda. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Voy a tener a Pablo Alvarado de la Red Nacional de Jornaleros. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas. Entonces, estamos abordando en esta primera parte Oiga, no se pierdan más adelante el tema de las autodefensas en Michoacán y no se pierdan también la situación de la economía, ¿eh? La economía mexicana está en un bache. Dicen analistas, a Peña Nieto se le salió de control la situación de la economía mexicana. En solo 15 meses de gobierno, están diciendo, voy a platicar con un experto en el tema. Pero volvamos al tema de lo del periódico The New York Times, que ha criticado las políticas de deportaciones del presidente Barack Obama, de acuerdo con este rotativo que dice haber analizado datos oficiales internos del gobierno, 2/3 de los casi 2 millones, dice el periódico, de casos de deportación, una cifra récord, dice el periódico, registrados desde que Obama llegó a la Casa Blanca en el 2009, involucran a personas que habían cometido infracciones menores, incluidas infracciones de tráfico, o que no tienen antecedentes penales de ningún tipo. Eso dice el periódico, y ya les he dicho que responde la Casa Blanca, no. Dice el portavoz de la Casa Blanca que desmiente que la mayoría de las deportaciones que se han producido durante el mandato del presidente Barack Obama, desmiente que hayan sido de personas con delitos menores o faltas, como indicó el periódico de New York Times. Ya hablamos con Aldo Castañeda, en vivo desde Phoenix. Ahora es el turno de Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros. Pablo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Dónde andas? Igualmente, Rubén, buenas tardes. Aquí estamos en Los Ángeles. En Los Ángeles, California. Pregunto dónde andas porque pues, eres itinerante. De repente andas en Washington, de repente viajas mucho. Oye, a ver, está esto lo que dice el periódico The New York Times. Están las movilizaciones del fin de semana en diferentes partes. Está la respuesta que da la Casa Blanca y a fin de cuentas está este debate constante que está aquí en la Nación respecto a esto de las deportaciones, en fin. Pero, en fin, el periódico de New York Times, ¿qué opinión te merece lo que dice y la respuesta de la Casa Blanca? Bueno, en primer lugar, que lo que el periódico de New York Times está diciendo no es algo que nuestra comunidad no haya sabido antes. Es decir, lo que está pasando que ahora para el público en general, sí, ya se está dando cuenta de que el presidente ha sido agresivo en cuanto a las deportaciones por motivaciones políticas, sin importarle qué es lo que le pasa a las familias. Entonces, por primera vez el periódico New York Times de alguna u otra manera dice de que hay un consenso a nivel nacional de que el presidente ha tenido una cuota de deportación de 400,000 personas, sin importarle si esto afecta o no la seguridad pública. Entonces, el periódico es un periódico de los más reconocidos del país, no creo que esté mintiendo. Los números que ellos analizaron son números que el mismo gobierno les proveyó, igualmente a nosotros. Nosotros tenemos todas esas estadísticas. Obviamente, el hecho de que el presidente haya optado por ser agresivo en términos de la implementación de la ley migratoria, ahora es contraproducente a sus intereses y va a buscar cualquier manera de desmentir la realidad. Pero es imposible, básicamente, los números no mienten, porque son los números que ellos mismos nos han entregado a nosotros. Ahora bien, van a decir de que son criminales, es decir, a una persona, por ejemplo, que ignoró una orden de deportación, le llaman fugitivo. A una persona que ha sido convicta por manejar sin licencia, ya es un, lo que le llaman ellos, criminal alien, ¿verdad? O a las personas que, por ejemplo, cruzaron la frontera ya 2 veces, son personas que le llaman aggressive offenders, le llaman en inglés, como que han ofendido una y otra vez, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de lenguaje que ellos usan. Realmente han puesto una nube de sospecha a toda la comunidad migrante, y aquí realmente el que está enfrente es el que se están llevando, ¿verdad? Pero para esta administración todo mundo entra en sospecha. Esa ha sido la práctica de la administración, no su discurso, porque su práctica ha sido bien distinta. Pablo Alvarado, cuando la Casa Blanca asegura lo siguiente, ¿tú qué cruza por tu mente al escuchar esto? Dice, la Casa Blanca ha asegurado que solo está expulsando del país a indocumentados con historial criminal, pertenencias pertenecientes a organizaciones delictivas o personas que perjudican a la comunidad, lo que estás diciendo. Aunque una investigación pública de hoy, del New York Times, indica que 2/3 de los más de 2 millones de deportados realizadas durante el mandato de Obama son de personas con faltas menores. Pero cuando la Casa Blanca hoy responde inmediatamente a lo que ha señalado este influyente diario, ¿qué cruza por tu mente? O sea, ¿es una mentira? ¿Es un juego de cifras? ¿A quién creerle? Y hay un debate incluso entre la comunidad que está a favor de la reforma migratoria respecto a quién se debe de presionar, respecto a quién es el verdadero deporter in chief, ¿no? Y señalan a este republicano y al partido republicano, Barack Obama, pero la misma comunidad está dividida en el tema. ¿Qué cruza por tu mente? Pues obviamente es una mentira. Están tratando otra vez de salir de la controversia, ¿verdad? Porque otra vez el presidente eligió ser agresivo, eligió tener esa cuota de deportación de 400,000 personas, el presidente eligió crear una maquinaria de deportación. Esas fueron las decisiones que ellos tomaron. Si hay alguien a quien quieren culpar, deben de ser a las personas que le han estado dando consejos a la administración. Obviamente nadie cree los números que ellos están poniendo allá afuera, porque una y otra vez hemos revisado esos números. El 70%, el 75% de las personas que han sido deportadas o han cometido violaciones de tráfico menores o ningún crimen, ¿verdad? Simplemente estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Esa es la realidad. Y del 25% que queda, no es que son personas que han matado, que han robado. Ese número de personas es bien reducido. Realmente incluso del 25%, estamos hablando de personas que las agarraron otra vez porque venían a juntarse con su familia después de haber sido deportadas. Lo que dice Jeff Bush, oye, me llega la pausa. ¿Me aguantas unos minutos, Pablo, por favor, para tus conclusiones? Estoy hablando con Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros, sobre este debate entre el New York Times, por decirlo así, o por lo menos una publicación del New York Times, y la Casa Blanca, que respondió inmediatamente. Una pausa, volvemos aquí Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Estoy platicando con Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros, tomando su punto de vista acerca de esta situación. Pablo, me dice por aquí Mónica Juárez en mi página de Facebook, dice, ¿quién pone las cuotas de deportación de las que habla su entrevistado? No sé si se refiere a ti o antes a Aldo Castañeda, pero te amplío la pregunta. Muchas personas me han dicho a mí que es el Congreso, dicen aquí. Es el Congreso el que impone, no la presidencia, no Barack Obama, ellos defendiendo a Barack Obama y diciendo que el Congreso es el que impone, apelando a esta ley de la famosa de las camas, y tú sabrás, tú recordarás bien el nombre. Entonces, sí. Mónica Juárez pregunta esto aquí. ¿Qué dices? Bueno, para la señorita Mónica Juárez, el presidente tiene amplia discreción de cómo va a implementar la ley, cuál va a ser su enfoque en términos de implementación de la ley. Los presidentes en el pasado ya han tomado decisiones, incluso de no implementar leyes que les han parecido injustas, ¿verdad? Entonces, esto no es la excepción. El Congreso dice, aquí está esta cantidad de dinero para que ustedes implementen esta ley, pero quien decide cómo lo hace es el presidente y tiene una discreción amplia. Incluso, ¿verdad?, el hecho de haber suspendido las deportaciones para los jóvenes, Dreamers, ¿verdad?, es parte de esa discreción. No hay razón por la cual no se puede expandir esa decisión. Yo creo, Rubén, de que lo que está pasando es que hay un nuevo consenso nacional en este debate de la reforma migratoria, y eso es de que el paro a las deportaciones es el plan A, en vista de que los republicanos, en vez de ir hacia adelante, están yendo para atrás. Los demócratas continúan jugando política, es un teatro político, haciendo cuestiones como la petición descarga o el discharge petition, que es algo simbólico, que no va a llevar a nada, ¿verdad? y porque requeriría que 17 republicanos traicionen a su partido para que sea exitosa. Entonces, mientras esto sucede, la única persona que puede mover este debate hacia adelante es el presidente Obama, es obvio. Y esto no nada más le traería alivio al sufrimiento de nuestra comunidad, sino que empujaría el debate hacia adelante. Es bueno para la reforma. Entonces, este es el momento. El presidente Obama no puede salirse. El sábado hubieron más de 100 eventos por todo el país donde la demanda fue ni una deportación más. Entonces, el debate está cambiando y el presidente tiene la obligación, la autoridad legal ya no es si tiene o no tiene. Él tiene la autoridad legal y la obligación moral de actuar en este momento, porque 2 millones es suficiente. Bien, hay quienes consideras que lo que acabas de decir, porque así me lo han planteado, es desinformación. ¿Qué les dices? ¿En serio así lo dicen? Sí, bueno, están totalmente equivocados, es lo que les puedo decir, y que tienen que ponerse la mano en el corazón y escuchar el grito de todas las familias que están siendo separadas ahorita. Y es bien claro, el presidente, por ejemplo, no tenía que haber implementado el programa de comunidades seguras, es una decisión que él hizo, ¿verdad? Nadie le dijo, aquí está, lo tienes que hacer, ¿verdad? Mira, hasta hoy el presidente continúa colaborando con el sheriff Joe Arpaio. El sheriff Arpaio arresta a nuestra comunidad y viene Obama y las deporta, ¿verdad? Quien está supervisando las deportaciones para nuestra comunidad no es el presidente de la Casa de Representantes, John Boehner. Quien supervisa las deportaciones es Barack Obama. Todos entendemos de que los republicanos han sido secuestrados, digamos, de esa manera, por un grupo extremista, ¿verdad?, de derechistas antiinmigrantes, y que no lo dejan avanzar hacia adelante, ¿verdad? Todos estamos bien claros de eso, y por eso es que en este momento lo que debe suceder es que el presidente venga y le diga a los republicanos, yo voy a legalizar a la gente indocumentada, con o sin ustedes, y si no les gusta, pues vengan a la mesa de negociación. Es cuestión de qué es lo que tiene que pasar en este momento. Al contrario, nosotros estamos informando. Bueno, pero, oye, donde sí tendría razón cuando dices, voy a legalizar así, él no puede legalizar a los millones así, pum, vámonos, y de manera permanente, ¿no? Eso sí me queda claro que no sería así, ¿no, Pablo? ¿No estás equivocado ahí? No estoy equivocado, porque es exactamente lo que hizo con los estudiantes indocumentados. Dio documentos por permiso por 2 años. Es decir, eso es DACA, es una legalización, ¿verdad? Pero extender algo así sería temporal, ¿no? Es exactamente, pero ¿cuál es la otra opción? Que en un año, cuando él se vaya, van a haber otro millón de deportados. Es incorrecto estar pensando de esa manera, ¿verdad? Entonces, este es el momento cuando él puede actuar. Y si él actúa, ¿verdad?, y digamos que expande DACA a su máxima expresión, significa que si, por ejemplo, si ganan los republicanos van a tener que venir y decirle si van a deportar a esas personas ya con DACA, con licencias de conducir, con números de seguro social, ¿verdad? Al contrario, este proceso de cambios incrementativos nos acerca más a la reforma migratoria, no nos aleja. Entonces, eso es lo que nuestra comunidad tiene que estar bien clara. Bien, oye, Pablo, en este contexto surge una declaración pues muy importante que tiene evidentemente todo un tinte electoral de cara a la sucesión presidencial de los Estados Unidos, y me refiero a la dinastía Bush. Jeb Bush, exgobernador de la Florida y hermano del expresidente Bush. Él dice aquí, el exgobernador de la Florida Bush aseguró que muchos de los que entran de manera ilegal a Estados Unidos lo hacen por un acto de amor con sus familias y deben ser tratados de manera diferente a las personas que cruzan ilegalmente las fronteras del país o se quedan más allá de sus visas. Y titulan, por ejemplo, la opinión, Jeb Bush califica de acto de amor el entrar ilegal a Estados Unidos. Esto, evidentemente, ya es de cara a las elecciones. Me decía Aldo Castañeda que muy probablemente ante este embate y este cambio también de la Suprema Corte de Justicia respecto a donaciones ilimitadas, pues hombres como los hermanos Koch y todos estos 1% millonarios, pues le van a meter mucho dinero para que el Senado quede en manos republicanas. Y luego de cara a la presidencial, pues también, ¿crees que Barack Obama se ve obligado por motivos electorales para beneficiar al Partido Demócrata a hacer algo en materia migratoria? Pero me va a ganar la pausa, si me esperas, dura 2 minutos, dura nada más 2 minutos, pero es un tema importante este, ¿no? Esta declaración de Bush, Jeb Bush, ¿no? Muy importante, sí. Bueno, entonces, vamos a hacer, aguantar aquí que me llegue la musiquita, amigos, para que no corte yo a Pablo, de la Red Nacional de Jornaleros. Ahí viene la musiquita, ya la van a escuchar, aquí la tienen, ahí les va, y regresando después de 2 minutos, toda esta declaración de Bush, Jeff, que evidentemente, casado con mexicana, Colomba se llama, ¿verdad?, la mujer de... Bueno, pues usando el tema migratorio ya como acto de campaña, sin duda, para ganar las primarias, supongo, ¿contra quién? ¿Contra Hillary? Regresamos. Bien, aquí de regreso, antes de que vayamos a lo de Jeb Bush y Pablo Alvarado me conteste, pues está muy activa, ¿quién es aquí? O activo, ¿no? Jorge Espinosa dice, por favor, Rubén Arpaio no tiene nada que ver con el presidente, se les olvidó John Boehner, la Cámara de Representantes, y decirle a la gente que vaya a votar, bueno, lo de votar es muy importante, claro. Si quieres un analista de verdad, bueno, ya sé por dónde va el asunto. Y luego, dicen acá, ¿qué dicen? Que me estás viendo la cara, Pablo Alvarado, en fin. Pero estos son enviados de una especie de secta, ya sé de quién la encabeza, la secta, y lo citan. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué onda con lo de Jeb Bush que califica acto de amor el entrar ilegal a los Estados Unidos? Yo creo que... ¿Pablo? Ahí estás todavía. Sí, sí, sí. ¿Me estás viendo la cara, Pablo? Yo no te estoy viendo la tuya, porque estamos en radio. A ver, adelante, síguele, man. Se soltó aquí, bueno, este cuate ahí, de la secta, ya sé de qué secta es, son muy sectarios esos. Pero a mí, síguele. Bueno, yo creo que también el gobernador Bush se soltó acá, con ese comentario, ¿verdad? Y obviamente, pues, está cargado de política, pero de política, eso no le, sí, pero eso no le quita que sea verdad, porque por ejemplo yo lo voy a hacer yo tengo 2 hijos a los que quiero mucho, ¿verdad? Si a mí me toca cruzar más te vale que los quieras, sino si me toca cruzar 10 fronteras para darles una vida mejor, es exactamente lo que voy a hacer. Es cierto, cuando uno cruza la frontera no es nada más un acto de amor, es un acto de valor, de coraje. No muchas personas se tiran en un desierto a subirse en la bestia, ¿verdad? Meterse en los baúles de los vehículos, en trenes, ¿verdad? Es un acto de coraje, de valor. Son personas con iniciativa, que tienen deseo de progresar. Es decir, eso es lo que es la migración. Lo que pasa es que aquí, por intereses políticos, han dicho que la inmigración es igual que el tráfico de drogas, ¿verdad? Es igual que cometer otro tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que el statement que hizo el gobernador Bush es correcto. Ahora, las razones por las cuales lo está haciendo, pues nomás él las ha de saber, ¿verdad? Me imagino que es política, porque se está perfilando para ser candidato. No, evidentemente que es política, por favor, o sea, esto ya, incluso arrebatando, en mi opinión, no sé tú qué opines, si estoy mal, o me estoy autoengañando y me están viendo la cara, y la secta esta que me manda estos mensajes acá, que tienen su gurú, que es palabra de Dios, es el evangelio, según San, la secta de... Bueno, entonces, resulta que... todo es político en este momento y de todos lados, no nomás de esto de Jeb Bush. Que por cierto, Pablo, nomás echando un poquito de números, ¿no? El papá Bush fue 8 años vicepresidente, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. 8 años vicepresidente de Ronald Reagan. Luego estuvo sus 4 años, que son 12. Luego los 8 del hijo, George Bush, son 16. Si Jeb Bush se lanza y gana las primarias y luego compite, no sé si contra Hillary o lo que sea, y gana, podría llegar... podría llegar inclusive a los 20 años, ¿no? Si se reelige, ¿no? 20 años podría llegar. ¿24, verdad? Sí, 24. 24. O sea que 24 años de una familia, la familia de la dinastía Bush, no está mal, ¿no? Pues, pues el pueblo norteamericano va a tener que tomar esa decisión. Sí. Si quiere que los destinos de un país sean conducidos por una familia por 24 años. Bueno, y luego por el otro lado, mira, si le entra Hillary por el Partido Demócrata, son 8 del señor Clinton. Sí, luego serían 16. Podrían ser 16 y sumados a los otros. Échale la suma entre dos familias, no está mal, ¿no? Dos familias. Yeah. Y lo peor es que a eso se le llama democracia. Pues es interesante la reflexión, sin duda, sí. Pero, se van a molestar muchos, porque luego esta secta es peligrosa, esta secta no quiere nada que critique aquí, porque ven que el periodismo no debe criticar nada de por acá. Bueno, vamos a concluir entonces. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu mensaje final, Pablo, para que se escuche bien fuerte el punto de vista de ustedes sobre este tema? El paro a las deportaciones es plan A. El presidente tiene la autoridad legal para actuar. La mayoría de los expertos legales, profesores de leyes de las universidades, están de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Y hay un precedente, ya lo hizo con los estudiantes, puede hacerlo con más. Hay una cantidad, hay un menú de posibilidades para que el presidente actúe, ¿verdad? Expandir DACA a su máximo potencial es uno. Número dos, por lo menos hay un consenso en cuanto a la propuesta del Senado, ¿verdad? Que es apoyada por republicanos y demócratas. Él perfectamente puede venir y decir, no voy a deportar a las personas que se beneficiarían de esta propuesta de ley, que él mismo apoya, ¿verdad? Perfectamente puede terminar el programa de comunidades seguras, puede dejar de colaborar con el sheriff Joe Arpaio, aunque alguien decía que no hay nada que ver. Al contrario, es el presidente que le ha dado el poder a Arpaio de implementar la ley de migración. Arpaio arresta y Obama deporta. Hay una relación bien concreta, no es una razón, no es inventada. Perfectamente el presidente puede terminar la operación Streamline allá en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces puede cambiar incluso los conceptos de las prioridades que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que vuelve a regresar a estar con su familia después que la deportaron por manejar sin licencia, a eso le están llamando una persona que ha ofendido al país más de dos veces, ¿verdad? La persona que ha sido convicta, por ejemplo, de cruzar, de manejar sin licencia, ¿verdad? La están acusando de ser criminal alien. Entonces, perfectamente el presidente puede cambiar todas esas categorías y simplemente, pues, si quiere enfocarse en las personas que verdaderamente representan un peligro para la seguridad pública, pues es diferente. Pero el presidente lo que ha hecho es que está mintiendo, está diciendo estoy deportando a criminales mientras criminaliza a la gente. Entonces no se vale, el presidente no puede jugar de los dos lados, no puede ser el campeón de la reforma migratoria y el deportador en jefe al mismo tiempo. No puede deportar a la misma gente que está tratando de legalizar. Estas son las contradicciones que tienen que exponerse ante todo el mundo. Y lo mismo con los republicanos, ¿verdad? No pueden seguir diciendo lo que, por ejemplo, Jeb Bush dijo sobre los inmigrantes, ¿verdad? Y al mismo tiempo tener la política esa de autodeportación, la ley de Arizona. Entonces es bien claro, nosotros como comunidad tenemos que trabajar para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, para que se... Claro, tú estás en lo tuyo. Pablo Alvarado, te agradezco muchísimo tu participación y tu reacción a esto que publicó el periódico The New York Times. Muchas gracias, Pablo Alvarado. Vamos a una pausa y regreso. Por aquí tengo algunas personas que quieren sumarse a la conversación. Con mucho gusto lo hacemos. Estamos aquí de regreso, amigos, y tengo aquí varias llamadas telefónicas. ¿Quién fue el que colgó ¿cómo se llama? Julio, ya se fue Julio, pues se salió de la hilera. Bueno, vamos con Antonio de Los Ángeles. Adelante, Antonio. Buenas tardes, Robencito, ¿cómo estamos? Muy bien, Toñito. ¿Cómo te va, Toñito? O sea, ¿vas a agarrar la de botana, Toñito? Bueno, pues órale, Toñito. Está bueno, Toñito. ¿Qué pasó, Toñito? A ver, dime. Yo estoy aquí legal, llevo 30 años en este país. Felicidades, mano. Felicidades, Toñito. Que debes de hacer todo lo que puedan. Un amigo ecuatoriano se va a hacer ciudadano al convertirlo. Qué bueno, qué bueno. Yo repudio bastante las deportaciones que se hacen ilegalmente, de ¿cómo se llama? De gente que porque lo agarraron sin licencia ya lo tengan que deportar. Ese arpa, yo no me digo cómo, no te digo cómo me cae porque no lo quiero ofender. Yo repudio bastante las deportaciones que se hacen ilegalmente. Creo que tiene encendido su radio, tal vez esté viciando, creo. A ver. Mira, y hay mucha gente que se merece la amnistía, sí se la merece. Y se merece también que por lo menos, ya que llevan bastante tiempo trabajando aquí, que se le reconozca todo el aporte que han hecho. Creo. Que le reconozcan todo el aporte que han hecho. Pues yo comparto totalmente su opinión en ese sentido, y más todavía, Antonio, ya sin las bromas que nos echamos al principio. Fíjate que hay mucha gente que son verdaderos criminales de este país, que ni son latinos, y a ellos no les paran bola. En cambio, que por alguien que se vino ilegal, lo cogen y lo meten en lío sin razón. Pues sí, yo tengo el problema, si usted lo quiere ver así, de que yo entiendo esto como una gran hipocresía, porque en realidad es para mantener una especie de neoesclavitud. Es mi postura, la digo aquí y dentro del país, y me parece función del periodismo, y así la creo. Y la podría argumentar, pero para argumentarla necesitaríamos así como tener una conferencia para hablar a fondo del tema. Y creo que en esto hay una gran hipocresía. Creo que los nuevos latigazos de esta neoesclavitud son todos estos asuntos de que quién, que si el Congreso, que si Barack, que si por aquí, que si por allá. La realidad es que esta migración en esta zona del planeta tiene causas estructurales muy bien definidas, y si quisiéramos tener una solución a fondo, lo he dicho varias veces, tendríamos que atacar el problema en sus causas y no en sus efectos. Estamos viendo la fiebre y se quiere bajar la fiebre. Incluso una reforma migratoria sería un paliativo temporal, porque estructuralmente se seguirían generando ejércitos de personas que quisieran viajar de sur a norte, y no solamente aquí, sino hacia Europa, de África, etcétera. Es un problema muy, muy complejo, muy a fondo, y estoy convencido, lo digo con mucho respeto, hay muchas personas que sobre el tema parece ser que son así muy unidimensionales, o dicho de otra manera, ven el árbol pero no ven el bosque, y no quieren ver el bosque, no les importa ver el bosque, porque no ven el problema en su contexto. Entonces lo ven así, viendo el árbol. Creo que es muy lamentable, no tienen una visión, como muchos políticos. Son políticos porque están ahí buscando puestos, pero no están buscando ser estadistas. Decía Churchill, la diferencia entre un político y un estadista es que el político está pensando en la próxima elección, pero el estadista está pensando en la próxima generación. No tenemos estadistas, tenemos una bola de malandrines que reciben dinero por aquí, que reciben dinero por allá, y que van perdiendo el sentido auténtico de la democracia. Muy cuestionable la democracia actualmente en el mundo, y dentro de ese contexto está el grave problema de la migración, donde hay malandrines cómplices de cada uno de los países que son expulsores o que abortan a su propia gente, imponiendo, como en el caso de México, tratados de libre comercio, etcétera, que han beneficiado a las corporaciones y no a la gente, cosa que el propio Barack Obama, en la única entrevista que tuve la oportunidad de hacer con él, me aceptó al 100% este concepto, Antonio. Pero ya me extendí, caramba. Vamos a ver, déjame pasar con alguien más. ¿Con quién sigo? Con Alejandro de Los Ángeles. Tuve muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Quería hacer unos tres puntos. Primero, el señor Pablo Alvarado estaba aclarando de que el presidente tiene absolutamente poderes ejecutivos. Pero lo que él tal vez no entienda es de que ninguno de los tres brazos del gobierno, el ejecutivo, el legislativo o el judicial, tienen poderes absolutos. Así como han salido grupos pequeños de abogados o de profesores de leyes que han dicho que el presidente puede extender sus poderes ejecutivos, uh-huh, también hay profesores de leyes constitucionales que dicen lo contrario, o sea que un abuso sería el extender su poder ejecutivo para todas las deportaciones. O sea, no es nada, no se puede hacer dar mensajes absolutos de que de que el presidente puede hacer esto, puede hacer este otro, sin saber en realidad qué, cuáles son los poderes que tiene el presidente. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho claramente de que cualquier abuso del poder ejecutivo, el Congreso tiene el derecho de indicárselo a la Corte Suprema, y la Corte Suprema puede revisar ese acto ejecutivo que puede ser considerado como abuso. Entonces yo no entiendo dónde están los poderes mágicos absolutos que Pablo Alvarado dice que pues tiene. Como usted lo dice, hay un amplio debate. Y hay, mire, yo por ejemplo estoy contactando a un legislador de UCLA que una de sus cartas sirvió justamente para que el presidente Obama hiciera DACA, y él por ejemplo dice lo contrario de lo que usted acaba de decir, y es un legislador. Permítame tantito, o sea, hay un debate. Yo por eso digo, aquellos que se proponen como palabra de Dios, palabra divina, y es inamovible, y no hay interpretaciones, y no hay, pues están fuera también de la realidad, porque actúan como si tuvieran OCD, es decir, Obsessive Compulsive Disorder, y son dogmáticos. Y este es un tema profundamente político, y que mientras tanto tenemos, porque usted y yo no tenemos familia que nos estén separando en esa realidad, y hay quienes todavía no solamente los criminalizan, sino que los quieren hacer responsables de su realidad, cuando que no son el efecto de cuestiones políticas muy concretas impuestas en el mundo. Y yo por ahí me voy, pero ahí le sacan al debate, ahí no le quieren entrar al debate, se quieren ir a tal ley, y hasta aquí llegó fulano y hasta aquí llegó sutano, cuando sabemos que la política no trabaja así, no es así, o sea, en mi opinión, pero en fin, una pausa, volvemos. Bien, voy a tener que cambiar de tema, pero pues voy a sacar por lo menos una llamada más, porque voy a tener un entrevistado desde Guadalajara, Jalisco, dado que vamos a revisar el tema de la economía mexicana, que dicen analistas, a Peña Nieto se le salió de control en solo 15 meses de gobierno. Todo esto, todo está conectado. En solo 15 meses de gobierno están insistiendo en un modelo que en México ha evidenciado su fracaso. Y van a seguir insistiendo. Se ha desmantelado el campo mexicano, migración. Está toda la bronca del narcotráfico, migración. Se descompone el tejido social, migración. Bola de corruptos que se roban y salen ricos en cada sexenio, etcétera, y les vale gorro verdaderamente crear condiciones para que la gente pueda ser el arquitecto de su propio destino, migración. Desculturizar, estupidizar, tener a la gente metida, migración. Todo está conectado. Vamos a atacar el problema de fondo, por favor. O sea, a mí hay quien me quiere llevar a la polémica de los numeritos. Me parece una muy pobre aproximación. Vamos a verlo de fondo, el problema. Pero, en fin, antes de ir con esto de allá de lo de la economía de México, vamos con Mara de Long Beach. Adelante, Mara. Rubén, muy buenas tardes a usted y a su equipo ahí en el estudio. Gracias. Muchísimas por atender mi llamada. Y gracias, bueno, en una palabra yo le quiero decir de que en realidad la política es sucia en todas partes. En todas y, partes. Y en este momento lo que me da mucha tristeza son todas estas asociaciones como Carecen, Shirla, esa de los trabajadores que malinforman al pueblo. Esa gente está malinformando completamente porque uno tiene que informarse, no solo escuchar un lado, tiene que estar escuchando todas las noticias, buscar todo lo que más interese del problema para poder ir captando poquito a poco, porque no tenemos esa gran para aprender todo lo que es la política, que en realidad yo creo que ni ellos la entienden sinceramente. Pero lo que sí le digo es esto, por favor, a todos sus radioescuchas, que por favor salgan a votar. Eso es fundamental. Salir a votar es fundamental, y aquí lo hemos dicho, es fundamental. Pero ¿sabe qué? La calidad del voto también es importante, y ojalá un día pudiéramos votar por más partidos, porque yo creo que hay un bipartidismo en España, aquí o en México, donde sea, para reflejar la complejidad de una sociedad, salvo que la vayan uniformando y la vayan estandarizando y le vendan que nada más hay dos caminos muy parecidos para hablar de democracia. Esa es mi postura. Ojalá, sí, votar es fundamental, Pero ojalá un día, ¿por qué cree que está existiendo el Tea Party? ¿Y por qué está existiendo? ¿Por qué? Porque el sistema este se está desgastando. Porque hay realidades que están rebasando al sistema político. Y eso está ocurriendo incluso aquí, pero hay personas que creen que tocar eso, no, es intocable, ¿cómo puedes decir eso? No, está ocurriendo aquí. Tenemos que aprender, escuchándolo a usted, escuchando a Fernando Espuelas, tenemos a quienes gusten escuchar, me parece muy bien, escuchen a quien quieran, pero justamente cuando se apela a la libertad de expresión y a escuchar el otro lado, pues hay que escucharlo. El problema está que la mayoría de las personas, incluso uno, tiene que uno luchar contra eso. Estamos esperando escuchar música para nuestros oídos. Es decir, obviamente preferimos a aquellas personas que analizan lo que nosotros creemos para que nos refuercen en nuestras ideas. Y el reto muchas veces está, ¿cómo hago yo mi autocrítica para darme cuenta si en lo que yo estoy en lo correcto o estoy equivocado? Yo he tenido que retroceder en mi vida muchas veces para decir cuenta, estoy equivocado. Y reconocerlo. Entonces aquí es un problema muy complejo. Usted tiene razón cuando dice, muchas de estas organizaciones, hay gente decente y correcta. Y hay otra que así como si muchos que hablan de los pobres, el día que se terminaran los pobres, los inventan. Porque viven del cuento de que ayudan al pobre. Igual aquí muchos viven del cuento de que ayudan al migrante. Pero está el otro lado también. Lo que usted dijo, la política está mentirosa, agresiva. Aquí hay una realidad. Seres humanos que están siendo víctimas de políticas internacionales, acuerdos internacionales, México, Centroamérica, en fin, están viviendo un infierno. El infierno que tendríamos usted, madre y yo, que nos separaran de nuestros hijos por el derecho de buscar trabajo. Decía San Pablo, el que no trabaje, que no coma. El flojo, el holgazán, no el que quiere trabajar. Entonces algo está pasando en el sistema político, está muy mal. A nosotros nos dijeron el señor Bush, el señor Carlos Salinas, que con el Tratado de Libre Comercio iba a ser la panacea. Falso, fracasó el Tratado de Libre Comercio. Y ahora ya van con otro, van con el Trans-Pacific Partnership. Y la mayoría de los periodistas en este nivel ni mencionan eso. No le entran al tema. Y se van a que si el presidente y el Congreso, se vuelven unidimensionales, monotemáticos. Por eso yo la felicito que dé su punto de vista y la respeto mucho. ¿Quiere concluir su punto de vista? También podemos, usted sabe, en España, usted tiene familia, ya estaba diciendo el otro día, ahí también sí, hay gente que viene, que se pasan una cerca que tienen en España, que se cortan sus pies, sus manos por el hambre. Todo lo que buscamos es comer, darle de comer a nuestros hijos, a nuestras familias, pero en realidad este es un tema muy difícil. Muy complejo, Mara. Es muy a fondo. Para todos. Muy complejo. Y aquí viva las opiniones, ¿eh? Viva la opinión y que cada quien se exprese y lo respeto muchísimo. Exacto. En Facebook sí, incluso he bloqueado a algunos porque esos malandrines pasan a la calumnia y a los ataques personales y yo ya no tengo tiempo para discutir con personas. Pero cuando hay argumentos y hay decencia, bienvenida la diferencia porque ahí donde todo mundo piensa igual, pues nadie está pensando. Le mando un fuerte abrazo, Mara. Me da tiempo de gracias, ir. Gracias, Rubén. Gusto saludarte. Y aquí ya sabe que aquí tiene una radio escucha y mi esposo también todas las tardes. Mándele un abrazo a su esposo Mara, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Oh, ya, bueno, vámonos con Esteban, precisamente, claro, sí, pero no crean que es Esteban León, sino es Esteban Garay, es un hombre que admiro muchísimo, un hombre con mucho empuje, con muchas ganas, que lleva una sangre joven, está pendiente de lo que pasa en su mundo, y justamente nos va a comentar acerca de esto que está informando sinembargo.mx. La economía mexicana está en un bache. En un bache, pues no sé cuánto tiempo lleva en un bache. El caso está que a Peña Nieto se le atoró la carreta. Peña Nieto se le salió de control, de hecho, en solo 15 meses de gobierno, están diciendo analistas. Vamos a pasar con Esteban, precisamente para que nos comente acerca de este tema. Esteban Garayz, me da mucho gusto saludarte, especialista en estos temas. ¿Cómo te va? Igualmente, Rubén, un placer oírte y estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento, porque en México ocurre exactamente lo mismo. Tenemos dos partidos que se han alternado en el poder desde 1989, han venido votando sistemáticamente juntos en las grandes decisiones que han tomado, 16 de las cuales han sido catastróficas para el avance del país. y la alternancia que tuvimos del PRI al PAN en el año 2000, cuando ya la gente estaba harta, además de la chapuza electoral que había habido en 1988, uh-huh, nos llevó a que quienes llegaron al poder, o sea, los honrados, salieron más corruptos y más incompetentes que los que habían estado. Cierto. Y entonces, otra vez, la gran oligarquía económica y política volvieron a presentarnos a los antiguos, a los tricolores, y nuevamente pues ya estamos viendo lo que está ocurriendo. Siguen las mismas, mismísimas políticas fundadas y establecidas en el llamado consenso de Washington. Exactamente. Te pido, Esteban, como me emocioné, ahora sí que me emocioné en el tema anterior, me consumió un poquito de tiempo y me viene la pausa. Entonces, te pido, si me aguantas tantito, porque ya viene la pausa y no te quiero interrumpir, y ahorita nos hablas de este consenso de Washington, con muchísimo gusto, claro que sí, y lo que está pasando con la economía mexicana, 15 meses de gobierno del priista Enrique Peña Nieto, que han sido catastróficos para la economía, dicen expertos. Volvemos con Esteban Garay, especialista en temas también económicos, de política. Él está en Guadalajara, Jalisco. Amigos, y ahora sí con más calma para escuchar a Esteban Garay desde Guadalajara, Jalisco. Los primeros 15 meses, dice la nota de Sin Embargo MX del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido catastróficos para la economía, ¿no? Y no nos decían que, bueno, las quejas apuntan hacia la reforma hacendaria que aumentó los impuestos tanto a ciudadanos como a empresarios, lo que golpeó el consumo y las inversiones. Coinciden expertos del sector privado, fíjese, no lo está diciendo aquí la izquierda, que cuál izquierda mexicana, esto del PRD, toda esa cosa, yo ya no sé, pero lo está diciendo expertos del sector privado, de la banca y académicos. Esteban Garay, ¿qué está pasando pues con esta economía, con el señor Peña? Bueno, mira, el doctor Carstens, que es el gobernador así llamado del Banco de México, atribuye el congelamiento de la economía mexicana al frío de los Estados Unidos de América. Por supuesto que es una explicación totalmente pueril, pero además lo primero que habría que preguntarse es, bueno, ¿por qué uncieron la economía mexicana, que era próspera, que creció de 1942 a 1982 a un ritmo promedio anual arriba del 6%, ¿por qué uncieron la economía mexicana a la economía de los Estados Unidos, es decir, a un afán de exportar y de establecer aquí las grandes empresas automovilísticas, y no se dieron cuenta que eso significaba pues uncirse al vagón de cola de la economía de los Estados Unidos? Y la economía de los Estados Unidos está sufriendo en menor escala, desde luego, que nosotros en una escala catastrófica, está sufriendo la misma consecuencia por la misma razón. Y la gente que nos oye, un saludo para todos, sabe de qué estoy hablando. Estoy hablando de los congelamientos de los salarios, con una notoria diferencia. En el caso de los Estados Unidos, aún el salario mínimo, como ustedes saben, es 10 veces superior al de la República Mexicana. Uh-huh. Y bueno, eso explica también por qué la gente tiene que emigrar para allá buscando un mejor empleo, y luego resulta que aún así no encuentra las condiciones, por lo mismo de que la propia economía capitalista está estancada por la enorme acumulación que hay de capitales que no se están invirtiendo. Que son parasitarios, ¿no? Son capitales parasitarios. No se está invirtiendo porque nadie invierte donde no hay demanda. Donde hay demanda, automáticamente surge la oferta. Bueno, esto es válido hasta para los taqueros. Cuando en un edificio se acaba de instalar una oficina donde hay empleados que tienen media hora para comer, inmediatamente aparecen los taqueros a ofrecer y satisfacer esa demanda. Y exactamente lo mismo ocurre en la economía general. Y la razón por la que no hay demanda es simplísima, porque no hay ingreso familiar. Rubén, tenemos en México un salario mínimo establecido constitucionalmente, porque en México los derechos laborales fueron el primer país donde se establecieron en el texto constitucional. Que yo sepa, todavía en los Estados Unidos de América, los derechos de los trabajadores como tales, derechos laborales, no están en el texto constitucional. Sin embargo, pues se nota inmediatamente la enorme diferencia. Ahora, ingresa México en 94 al Tratado de Libre Comercio y lo único que excluyen, a diferencia de los acuerdos, por ejemplo, de la Unión Europea, lo único que excluyen es la movilidad de las personas. Correcto. O sea, dicho de otro modo, tenemos un Tratado de Libre Comercio de América del Norte de todo menos personas, es decir, Tratado de Libre Comercio con muro de por medio. Y finalmente, además, ya los grandes capitales se salieron con la suya en el caso mexicano con esta reforma energética, que es verdaderamente un soberano disparate, porque para garantizar la seguridad energética de América del Norte se acaba de tachar, precisamente el día de Guadalupe, se acaba de tachar en México del artículo 28 de la Constitución el carácter estratégico de los hidrocarburos. Y eso significa una cosa muy concreta, Rubén. Nosotros somos un país que exporta el petróleo en crudo y en cambio tiene todos los días que importar la mitad del combustible, la mitad de la gasolina y el diésel que se insume en la República Mexicana. Tenemos solo, y digo solo porque ya no ha habido ni una más, desde 1979 que en México no se ha construido una nueva refinería. Nos hacen falta otras 5 refinerías, además de las 6 que tenemos. Una hubo que quitarla por necesidades ecológicas totalmente aceptables, porque Esteban, me llega una nueva pausa. Estaba, como Esteban, sabes, ¿me escuchas? En medio ya de la Ciudad de México. Fue Esteban, en me llega una nueva pausa, si me hace el favor. Hago la pausa y regreso contigo para que vayamos un poco a la conclusión sobre esto. Y ya nomás le aumento que lo que estabas diciendo ahorita. Afecto. Ya 30 segundos, ya no me da tiempo de decirlo. Regreso y al volver lo comentamos. Bien, pues estamos aquí de regreso y me voy a la Perla Tapatía a Guadalajara con Esteban Garayz. Y para pues, concluir un poquito esta noticia, sin duda preocupante, Esteban, y que incluso los miembros de la Junta de Gobierno de el Banco de México dijeron que esto se debe a que el consumo, tú estabas hablando del consumo y la inversión, hablabas de la inversión privada, no muestran señales claras de recuperación, pese a un mayor gasto público, de acuerdo con este dato. Este documento divulgado por el propio Banco Central de México precisa que las perspectivas de corto plazo para la economía mexicana se han deteriorado y prevalecen condiciones de holgura en la actividad productiva en general. Muy malas noticias realmente para el momento que está viviendo el país, Esteban. Así es, Rubén. Mira, la cosa es muy sencilla, pero no la quieren entender. El ingreso de las familias es el verdadero motor de la economía, porque el ingreso de las familias se vuelve gasto, se vuelve consumo, se vuelve demanda. Cuando las empresas tienen demanda y tienen ventas, caminan, las empresas producen y pueden seguir creciendo. Pero cuando el gasto público, como ha ocurrido en México, es de grandes obras gigantescas y recaen en compañías que utilizan gran maquinaria y gran capital y muy poca mano de obra, y esa mano de obra además pésimamente pagada, pues no hay dinamismo en la economía. La economía se estanca sola porque el ingreso de las familias no funciona. Pero además nos sigue mintiendo el gobierno. Ahora nos dice, como dije hace un ratito, que todo se debe al frío, a las heladas, a la nieve en los Estados Unidos de América, porque ahora no se están vendiendo los automóviles que se producen ahora en México a raíz del Tratado de Libre Comercio. Es verdaderamente una explicación totalmente pueril. Lo que necesita México es ingreso de las familias mexicanas, y el ingreso de las familias mexicanas viene de un buen salario. En México el verdadero crimen organizado es el salario mínimo. Ese es el crimen organizado. Mira, yo me voy a permitir recomendarles, amigos oyentes, ponerse en contacto con David Márquez Ayala. David Márquez Ayala es el mejor econometrista de México. Tiene una empresa consultora que se llama UNITE, unite@i.com.mx, y ese caballero, David Márquez Ayala, ha medido a centavo de centavo el poder adquisitivo del salario mínimo en México desde 1976 a la fecha, y ha llegado a la conclusión de que el año pasado, 2013, ya en plena administración del llamado nuevo PRI, que de nuevo tiene lo que yo de chino, ese año 2013 ocurre que el poder adquisitivo del salario mínimo no reúne ni el 23%, ni el 23% del poder adquisitivo que tenía un trabajador con salario mínimo en 1976, Rubén. O sea, dicho de otro modo, ni con cuatro salarios mínimos los trabajadores en México en el 2013, y ahora peor en este año, completan el poder adquisitivo que tenía un trabajador de acuerdo con el propio texto constitucional en 1976. Vamos para atrás en los ingresos familiares, y como vamos para atrás, en realidad, pues son ellos mismos los que están estrangulando la economía. De cifras oficiales, finalmente lo que pronosticó Enrique Peña Nieto, que crecería México un 3.5% en el 2013, ocurrió que oficialmente nos dijeron que finalmente crecimos a 1.2. La verdad es que la mayoría de los economistas que han seguido con detalle el crecimiento y el desenvolvimiento de la economía nacional han llegado a la conclusión de que una vez más el gobierno nos miente, pero aún con la cifra oficial, pues es horrendo. Bueno, Esteban, pues es contundente lo que dices. Yo nada más recordaría también cuando el señor Vicente Fox prometió un crecimiento del 7% y no llegamos ni al dígito. O sea, ¿cuándo tendremos memoria los mexicanos para entender que se van acumulando promesas, años y años? Y a fin de cuentas, ahora yo no sé tú, pero francamente yo veo el espectro político muy raro, muy pobre, y no sé por dónde pueda venir en México. Y con fraudes electorales, digan lo que digan, lo sabido, me consta, los cubrí, y es lamentable. Voy a retomar lo que te oí decir cuando entró la llamada, Rubén, que me parece... Sí. De lo más sensato, dos partidos distintos y un solo programa verdadero, hacen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, PRI, PAN, siempre votan juntitos en los asuntos centrales en el Congreso de la Unión, se pelean solo por los huesos, es decir, por las curules, por las regidurías, por los puestos públicos, pero a la mera hora de votar los grandes problemas nacionales, como ha sido la llamada reforma laboral, que es una cosa. Mande la manita. Oye, te corto porque ya se agotó el tiempo. Ya viene la musiquita, Esteban. Le seguimos en otra ocasión. Es inagotable el tema y son muy sabias. Por veraces tus palabras. Te mando un fuerte abrazo, Esteban Garayza, Guadalajara. Estoy siempre a tus órdenes. Un abrazo, Rubén. Un saludo cariñoso a todos ustedes oyentes. Adiós. Muchísimas gracias. Eres muy gentil. Vamos a una pausa. Regresamos aquí Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Estamos aquí de regreso, amigos, y en algún momento, ahorita voy contigo, Alejandro, a Dallas, con muchísimo gusto, voy a tener a Sayin Dalet Villavicencio, porque la situación en Michoacán, ya ven que está bien revuelta la situación en Michoacán, cerca que de 2 millones, ¿verdad, Roberto? 2 millones de michoacanos por acá en los Estados Unidos, imagínense, de un solo estado, a ver si ahorita verifico el dato, pero sí, así es, ¿no? Casi 2 millones de michoacanos que viven en los Estados Unidos. ¿Me estoy equivocando? No, de repente me entran ahí cables sueltos. Pero es tremendo. Únicamente del estado mexicano de Michoacán, de Ocampo. Bueno, resulta que el doctor Mireles ha dicho que no se quieren desarmar porque están desarmando las autodefensas. He visto imágenes donde inclusive están ahí frente al ejército mexicano. Están ahí personas que están retando al ejército mexicano. Aquello está muy raro para mí, muy, muy raro. Y ya ve que al secretario de gobierno, este señor Reina, está detenido por la Procuraduría General de la República Mexicana. Dice Mireles que todo es un arreglo, que incluso su arresto ha sido arreglado. En fin, el caso está que no se quieren desarmar, ¿no? Pero aquí está la nota esta de detienen a ex gobernador de Michoacán, que fue el gobernador, creo que interino, suplente, José Jesús Reina, acusado de proteger a los templarios. Esto estaba constantemente en las redes sociales, ahora brincó el tema. Bueno, espero a que me digan cuando tenga a Sayin Dalet Villavicencio de Revolución 3.0 para que nos actualice esto de lo que pasa en Michoacán. Mientras tanto, lleva pues 53 minutos, eso sí que es paciencia, esperando en la línea telefónica Alejandro desde Dallas. Adelante, Alejandro. Pues, ¿cómo estás hoy? Pues aquí andamos, fíjese que hizo un calor hoy por acá, venía y el termómetro del auto me indicaba casi 90 y tantos grados, ¿no? O sea que, a mí el calor me... hombre, aquí en Dallas cayó una lluvia de 3 días, que olvídese, parece como el día de ahorita. ¡Ay, qué bonito! Salúdeme allá a los paisanos de Dallas, hombre, con muchísimo gusto. Alejandro, ¿en qué le podemos servir? ¿Está usted al aire? Bien rápido, señor Rengas. A mí me gusta siempre pues apoyar una idea con un fundamento, ¿verdad? Cuando le hablé acerca de los de César Chávez, le mandé en Twitter la información. No sé, se lo pasó, ¿verdad? Cada quien que tome sus... con lo de César Chávez. Ah, sí, cómo no, la parte esta de... de que era por los esquiroles, ¿no? De que él estaba en contra. Sí, pues, hay que hablar con fundamentos, o sea, no puedo nada más hablar, aunque usted es muy generoso y no hace, o sea, deja opinar a las personas, y le agradezco, mire, bien rápido, bien sencillo. Puede entrar a cualquier persona de sus escuchadores, incluso de nosotros que escuchamos programa, puede entrar a Google y él puede ver ahí, sencillo, como lo expliqué el otro día, hay que investigar. Donde si el presidente, como dice estas personas, que es un rey, que puede para esto, si el presidente hace una orden ejecutiva, el Congreso lo puede hacer un impeachment. Eso es un argumento para tratar de sacar al presidente del poder. Cualquier persona lo puede ver, está en Google. Sí, yo he leído eso, sí. Ahora, mire, ve rápido. Dos puntos rápidos. Y lo voy a mandar por Twitter para que lo vea. Es lo que aprendí en la universidad cuando estuve aquí en Estados Unidos. Mire, yo tengo un pariente que él es de migración, no puedo decir su nombre. Él es tiene un rango mediano dentro de la migración. Hay una cuestión, ahorita el problema de la migración de la patria fronteriza se le salió a Obama, como que hay una guerra civil, ¿me entiende? En la cuestión de que ya no hacen caso, sino ellos tienen su propia agenda y están arrestando. Pues sí, pero fíjese, pero si bien es cierto, no es un rey, y qué bueno que no sea un rey. Entonces, ¿qué presidente? De verdad, yo hablé con mi pariente. ¿Qué presidente tan débil al interior de su jerarquía ejecutiva que entonces los de ICE no le hagan caso? Pues no, entonces, ¿cómo está? No me imagino a que a Bush le hicieran eso. No me lo imagino así a Bush o que le hicieran que. ¿Cómo que no hacen caso? El problema va. Oiga, Alejandro, ¿me podría llamar más tarde? Porque tengo ya desde Morelia, Michoacán. Quiero ser correcto y educado con usted porque estuvo esperando tanto tiempo que vea. Pero si me vuelve a llamar incluso después de Sayin, terminamos su comentario. ¿Qué le parece? Claro que sí. Y le digo, lo voy a. Con hechos lo puedo, lo está puedo bueno. Demostrar, pero no puedo decir el nombre de mi pariente, eso sí no se vale. No, tranquilo, no se preocupe, Alejandro, le mando un abrazo y déjeme ir a Michoacán con Sayin Dalet Villavicencio, muy generosa Sayin, realmente, de Revolución 3.0 Michoacán. Sayin, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Buen día, Rubén, igualmente, acá desde Morelia, Michoacán, con muchas novedades políticas, como tú ya has de estar bien enterado. Caray, bueno, pues para empezar, ¿no? Que las autodefensas no se quieren desarmar. Mireles dice que no, dice que lo de Reina es un arreglo ahí, que es la pura finta. A ver, cuéntanos, ¿cómo está? ¿Qué está pasando en Michoacán si nos actualizas? Pues hace algunas horas el Procurador General de la República, Manuel Murillo Caram, declaró que efectivamente el resultado de las investigaciones había evidencias de que el exsecretario de Gobierno de Michoacán había sostenido no solo una, sino distintas reuniones con varios líderes del cártel de los Caballeros Templarios, sobre todo con Servando Gómez, alias La Tuta, que hoy es el cabecilla principal de esa organización delictiva, Rubén. No obstante, dijo que de las investigaciones se derivó que no era el único que tenía indicios, el único político o funcionario o exfuncionario con indicios con la delincuencia organizada, y bueno, que las investigaciones continuarían y se harán a fondo para determinar quiénes son los otros funcionarios o exfuncionarios que mantienen esta estrecha relación con el crimen organizado en Michoacán. Por otro lado, como bien comentas, Perdón, se ha hablado del mismo Fausto Vallejo y de su hijo, ¿no? Se ha hablado, yo no estoy acusándolos, no soy fiscal, pero se ha hablado, así como se hablaba de Reina, ¿no? Sí, pues incluso ya hay voces políticas, Rubén, que piden que Fausto Vallejo Figueroa pida licencia para ser investigado, toda vez que las investigaciones señalan que las reuniones de Jesús Reina se sostuvieron unos meses previo a la elección en Michoacán del 2011, de la que resultó ganador Fausto Vallejo Figueroa y el PRI en varios municipios de la entidad. Es decir que... Oye, perdón, Sayín, me llegó el corte, Sayín, discúlpame, es que no logramos conectarte al principio, pero viene la pausa y regreso contigo para que nos continúes informando desde Morelia, Michoacán. Estoy hablando con Sayín Dalet Villavicencio de Revolución 3.0 Michoacán. Gracias a Sayín Dalet Villavicencio, en vivo desde Morelia, Michoacán, de Revolución 3.0 Michoacán, donde nos ha estado comentando que el ex secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, efectivamente sí sostuvo reuniones con los líderes del Cártel de los Caballeros Templarios, entre ellos Servando Gómez, alias La Tuta, y esto lo afirmó Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República Mexicana. Entonces, te interrumpí antes de ir a la pausa, allí nos estabas desarrollando esta cuestión. Yo nomás te preguntaría, ¿él negaba esto de haberse reunido con ellos? Sí, Rubén, en noviembre pasado, un articulista de un diario nacional acá en México señaló que los nexos o que había sostenido este exsecretario de Gobierno algunas reuniones con los líderes de los Caballeros Templarios meses antes de la campaña electoral del 2011. Después de esto, sin dudarlo, Jesús Reina García emitió un desplegado en varios medios de comunicación donde negaba cualquier vínculo. Luego, las líderes de autodefensa también habían señalado varios nexos de este personaje político del Partido Revolucionario Institucional con el crimen organizado, y entonces, como en julio del 2012, también lo volvió a negar. Sin embargo, bueno, ahora se encuentra arraigado por 40 días y está siendo investigado a fondo, según lo dicho por la Procuraduría General de la República, Rubén. Bueno, eso con lo que respecta a esto. Y el desarme de las autodefensas y lo que dice Mireles, se desarman, no se desarman. Y según Mireles, que esto es puro cuento, que está muy bien organizado esto de Jesús Reina, dando a entender que está arreglado. Hijo, yo no sé qué pensar de esto. ¿Qué nos dices tú? Pues hay varios escenarios, Rubén. Uno de los escenarios es que si al exsecretario de Gobierno no le llegaron al menos dos citatorios previos y que hayan sido ignorados, el hecho de que esté arraigado y pueda ser, le puedan dictar auto de formal prisión, puede resultar, pues en una acción ilícita y él puede quedar en libertad. A eso es a lo que se refiere José Manuel Mireles cuando advierte que podría ser, otro escenario montado políticamente para que el gobierno federal pueda legitimizar esta supuesta lucha contra el narco en Michoacán. Oye, pero Mireles dice, claro que nos queremos desarmar, pero todavía no es el momento. Y yo en la lógica de lo que sé, pues de lo que sabemos ahí, pues me parece correcto, porque de repente les quitan las armas, pero resulta que los otros, muchos las siguen teniendo, siguen vigentes. Incluso ya el sacerdote de Apatzingán, no Gregorio Gómez, sino otro, está diciendo que efectivamente, de acuerdo a que yo te había preguntado de eso, pues él dice que sí, que ya lo voy a tener mañana, ¿verdad, Roberto? Salvador González. Mañana lo voy a entrevistar aquí. Él dice que efectivamente ya existe un nuevo cártel, que es el H3. Entonces, si existen todos estos grupos armados, pues yo respondería como Mireles, oye, espérense tantito, vamos a desarmarnos, pero cuando ya esto está arreglado, si no, quedamos indefensos, ¿no? Eso sería lo que yo veo. Efectivamente, Rubén, esa es la lógica que advierte el líder o vocero de los grupos de autodefensa, que no se ha limpiado todo el estado de Michoacán. Falta la capital, que es Morelia, y varios municipios donde todavía está muy arraigado este cártel de la delincuencia organizada. Y pues bueno, o sea, no se ha terminado de aterrizar una estrategia de seguridad. Ellos no se sienten totalmente seguros, y el gobierno federal pretende desarmarlos con el riesgo que implica para todas las familias que participaron en esta lucha en el estado de Michoacán. Entonces podría avecinarse una situación y un escenario muy complicado socialmente en materia de seguridad, y bueno, solo resta ver qué es lo que va a suceder. Por otro lado, el gobierno federal dice que el tema del desarme sigue en pie y que va a proceder en estos próximos días. Muy bien, Sayin, pues algo más acerca de esto que estamos platicando que quieras comunicarle aquí a los cientos de miles de paisanos tuyos acá de Michoacán en los Estados Unidos. Pues nada, Rubén, hay una cuenta oficial de Twitter, se llama José Manuel Mireles, si no me equivoco, y ya podrán por ahí seguir cuáles son las posturas y lo que ha dicho este líder autodefensa. Ah, ya está en Twitter, José Manuel Mireles. Sí, por ahí, búsquenlo, ya está ahí presente, y bueno, para que se enteren los paisanos michoacanos de allá y toda la gente que está interesada en el tema de los grupos de autodefensa. Muy bien, Sayin, pues te agradezco muchísimo tu explicación de lo que está pasando por allá, y ¿hasta cuándo crees que vaya a resolverse esto de Jesús Reina, más o menos? ¿Cuándo tendremos algo para saber si de veras está practicando la justicia o nomás es una cortina de humo? En fin, yo creo que en lo que resta de la semana va a haber información contundente al respecto. Y recordarte, Rubén, que se advierte que habrá más funcionarios y exfuncionarios que están siendo investigados por el mismo tema del narcotráfico. Muy bien, Sayin Dalet Villavicencio, en verdad te agradezco mucho, siempre suele uno decir por cortesía gracias, no, yo te lo digo, gracias por tu generosidad de estarnos aportando estas crónicas de lo que está ocurriendo allá en Michoacán, que es muy importante para el resto del país, Sayin, gracias, y aquí te leemos también tus reportajes en Revolución 3.0. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Bueno, pues así está la cosa. A ver, Alejandro, ¿me quieres volver a hablar para que termines tu idea desde Dallas o ya no da tiempo? Ya no da tiempo, ¿verdad? Ya no da tiempo. Me dice mi productor que ya no da tiempo. El tiempo se agota ciertamente, pero lo puedes hacer mañana. Julio apareció por ahí también en su momento y luego ya no, ya no. Entonces mañana, a ver, abre tu micrófono, estimado Roberto Ticona. Tendremos mañana al padre. Cuéntales, ¿quién es el padre este? Mañana tendremos al padre Salvador González. Él dirige la catedral de Apatzingán, allá en Michoacán, y estará hablándonos efectivamente sobre la aparición de este nuevo cartel H3. Ya quedamos la cita concertada para mañana, abriendo el programa a las 4 de la tarde. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Veo aquí en Facebook que algunos se tomaron muy en serio lo de la secta, ¿no? Era qué poco sentido del humor, hombre. Ya están muy bravos ahí, muy, muy enojados, pues. No lo tomen tan en serio, pues. Una broma. Bueno, les espero mañana, si ustedes así lo desean, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. De lo contrario, tranquilos, tranquilos. Nos escuchamos mañana con el padre y qué más. Y otros temas que les tendremos. Que tengan una excelente tarde, donde quiera que se encuentren.